Bueno, es un gran placer. Es la tercera edición que yo he participado y ha crecido todos los años. Y creo que ha crecido no solamente en cuanto a cantidad de películas, pero también en calidad de películas. Estos son más intelectuales, un poco más introspectivos. Tiene otras historias, pero son historias válidas también de nuestra sociedad. Entonces nos da mucho placer poder compartir esa fase de nuestra vida con los venezolanos, porque los venezolanos, en mi opinión, están entre los más conocedores y más cinéfilos de en cualquier otro país. Porque